Para extraer toda la onza de oro que pudiera producir la tierra, los mineros han excavado hasta poco más de 4 kilómetros de profundidad.